has hecho en mí. Mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí. Sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí.